Pues muy buenas noches, son las 11 en punto y bienvenidos un lunes más a esta hora del Licántropo, día 21 del 10 del 2013 y hoy pues tengo invitada especial, es bueno, recién traída desde Senegal, así que vamos a saludar a Rebeca González. Buenas noches, Rebeca. Hola, buenas noches. A ver, arrímate un poco más. Hola. Ay. Ahora ya se te ve mejor. No seas tímida, mujer. No. Bueno, pues con Rebeca vamos a ir desarrollando esta hora del Licántropo y como todas las invitadas e invitados que vienen tendrán que sufrir esa entrevista maravillosa que tiene el Licántropo, pero como siempre, un tema musical para ir abriendo boca. Abril Lavigne y My Happy Ending. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. Pues así sonaba para empezar Avril Lavigne. Así que vamos a continuar con nuestra invitada, Rebeca, y vamos a empezar con esas dos primeras preguntitas del test del Licántropo. Bueno, Rebeca, la primera pregunta es: ¿Qué cosas recuerdas con más cariño de tu infancia? Para mí, jugar en el parque era como el momento de la tarde, hacíamos de todo, cosa que se está perdiendo también un poco ahora, ¿no? Eso te iba a decir yo, no sé, hay diferencia entre lo que hacíais de tarde antes y ahora, ¿eh? Claro, tú fíjate que ahora los niños están que si la Nintendo DS, que si la no sé qué última generación, yo no me entero de nada, y antes, pues, lo típico, ¿no? Andar en bici, jugar con los globos de agua, correr, jugar al escondite, bueno, en fin. Bien. Oye, sois otra generación, ¿qué queréis? Pues ya sí. Te cuento ya de la mía, pero bueno. Bueno, pues muy bien. Primera pregunta ya despachada. Vamos con la segunda. Quisiera que me dijeras canciones que te acompañaron a lo largo de tu vida, digamos por décadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tú naciste en... En el 86. El 86. Bueno, es muy jovencita, casi, decir, en los 90, ¿no? Una canción de los 90 que te haya marcado, por ejemplo, que escuches y que sigas escuchando. Ah, que siga escuchando, eso es diferente. Porque claro, yo cuando era pequeñita, mira, una cosa que le tengo que agradecer a mi madre, si me escucha, es que en mi casa se escuchaba mucho Queen, porque a mi madre le encanta Freddie Mercury. Ah, muy bien. Y eso es una cosa que he heredado. Pues una gran banda. A día de hoy sigo escuchando Queen... prácticamente día sí día, ¿no? ¿Algún tema en concreto de Queen que te guste más que otro? Bohemian Rhapsody. Vale, bien. Todo un temazo, sin duda alguna. Siempre. Bien, ¿alguna canción más? Por ejemplo, la década de los 2000. ¿Década de los 2000? O esta última década, porque bueno, ahora estamos empezando una nueva década, pero bueno. Bueno, ahí tuve una época, mi adolescencia, pues lo típico, ¿no? Los niños empiezan a tener identidad propia, empiezan a buscar sus grupos... Entonces, en esa época me gustaba algo más fuerte ya, ¿no? Madre. Escuchaba mucho System of a Down cuando era adolescente. Mucho Linkin Park, mucho nu metal. Ahora mismo ya poco, ¿eh? Pero ahora ya te vuelves más light, ¿no? Ahora estoy un poco más indie ya. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues bien solventadas las dos primeras preguntas. Así que vamos a continuar con los temas musicales. Turno ahora para Ben Harper y este tema titulado Walk Away. Somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away, but it's time that has taken my tomorrows and turn them into yesterdays. once again that rising sun is dropping on down. And once again you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away, and head for the door. You just walk away. Pues con la suavidad de Ben Harper vamos cerrando estos minutos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet en esta hora del licántropo y hoy con nuestra amiga invitada Rebeca González. Bueno, Rebeca, vamos a seguir con ese test, así que ya te veo cogiendo aire. Venga. Bien, vamos con la pregunta número 3. ¿En qué época de la historia te hubiera gustado vivir? Uf. Esta es complicada, pero por un tema que te voy a contar después cuando hablemos de libros, yo creo que habría sido interesante estar en la época del Renacimiento, por ejemplo. Muy bien. Mucho arte, mucha expresión musical, yo creo que me habría gustado. Vale, vale, bien, muy bien. Mira, nunca me lo habían dicho en ninguna respuesta que había preguntado a esta preguntita. Bueno, pues vamos con la pregunta número 4. ¿Qué cambiarías en tu vida si tuvieras una máquina del tiempo? Bueno, por lo general estoy bastante a gusto con mi vida, por así decirlo. Si pudiera cambiar algo, quizá darme más prisa para estudiar más cosas. A ver, aprender, me encanta aprender. Entonces, pues, a veces peco un poco de vaga. Voy a decirlo. Me hubiera gustado ser un poco más activa en ese tema y a lo mejor pues habría estudiado más cosas todavía. Créeme que con otro invitado que tuvimos, con Chabel Vegas, comentaba algo así, ¿no? Que él siempre echaba menos, bueno, como tocaba con el grupo, no se podía haber dedicado a tanto como a él le gustaba estudiar y luego ahora lo estaba, digamos, recuperando, ¿no? Pero quizá nos pasa un poquito a todos, ¿no? Yo también a veces pienso que digo, bueno. Sobre todo me refiero también a aprender cosas no relacionadas con los libros, ¿no? Con estudiar, con empollar. Sobre todo echo en falta, pues eso, aprender a tocar un instrumento, por ejemplo. Es una cosa que tengo ahí, esa espinita clavada, que me hubiera gustado. Ya somos todas, no te preocupes, yo estoy en ello. Bueno, tú estás ahí con la guitarra progresando adecuadamente. Sí, yo más bien diría un NM, necesito mejorar, más que progresar adecuadamente, pero bueno, se intenta. Bueno, nunca es tarde, Rebeca, ¿eh? Siempre. Tengo ahí propósitos para 2014. Eso está bien, vete haciendo la lista, que además, en breve, antes de que nos demos cuenta, este año se acaba, que bueno, con lo que ya trajo, vamos tirando. Vamos. Bien, pues dos preguntitas más, ya van 4 y otro poquito de música. Turno ahora para Bob Seger and the Silver Bullet Band y ese tema titulado Let It Rock. Venga, queridos oyentes, a moverse un poquito. Missouri, St. Louis, Missouri, yeah. Home of the blues, birth of the blues, below Chuck Berry. Chuck used to say, there she is again over there by the record machine, three times. Looking like a model on the cover of a magazine. Too damn cute to be a minute over 13, I believe that. Meanwhile, old Chuck, he'd be thinking, she's in the mood, no needin' breaking. I got a chance, and Lord, I'm gonna take it. If she'll dance, we might even make it. Come on, Queenie, let's shake it. Yeah, Queenie. Drew Abbott from Royal Oak, Michigan on guitar. Oh! Ooh yeah! Ooh yeah! Ooh yeah! While I'm at it, Mr. Chris Campbell right here on bass from Plymouth, Michigan. Charlie Martin on the drums from Detroit, Michigan. Tommy Cardinal on saxophone. Michigan. Robin Robinson, keyboards from Grosse Pointe, Michigan. Silver Bullet, yeah. I'm Bob Seger, I'm from Ann Arbor, Michigan. Shake, baby, shake, come on. Shake, baby, shake. Everybody in Detroit, shake. Pues sí, muchas gracias, Bob Seger. Gran tema este que sonaba aquí en directo. Y son, bueno, quedan 6 minutos para llegar a nuestra sección de cine. Así que vamos a continuar con nuestra invitada. Y vamos a hacerle 2 preguntas más para luego poner un tema y llegar a esa sección. Así que vamos con la pregunta número 5. ¿Qué palabra te define mejor? Madre mía, esto cada vez se pone peor. Pues yo creo que no soy yo quien tiene que decir eso, sino la gente. Pero bueno, a ver, responsable, soy responsable. Muy bien, muy bien. Mira, esto tampoco me lo habían dicho nunca. Bien, vas bien. Sí, soy responsable hasta el punto de que a veces me dicen, es que eres muy seria. Y yo digo, no puede ser. Si me conoces más a fondo, te das cuenta de que no. Pero por lo visto, la primera impresión es que soy demasiado seria. Bueno, yo que conozco alguna faceta más tuya, yo creo que sí, es verdad, ¿eh? Eres responsable. Pero bueno, tan seria, ¿no, mujer? Eso digo yo. Ahora díselo a la gente que me lo cuenta. Habrá que hacer campaña de publicidad. No puede Bien. Ser. Bueno, pues vamos con la pregunta número 6. ¿Qué película de cine te ha emocionado más? Vale, esta es muy, muy típica, ¿vale? Es una película que he visto unas 6 o 7 veces. ¿A poco? Y las 6 o 7 veces que la he visto lloro, pero lloro como una magdalena. Además, ya lo sé, me pongo la caja al lado de los pañuelos, estas que se sacan así. Forrest Gump. ¿Forrest Gump? Horrible, pero la sigo viendo, sigo llorando, se me pone un nudo, lo paso fatal. Y es pues es curioso, ¿no? Porque mucha gente, yo también creo que disfrazada de comedia, narra un drama muy personal de un país y de una persona, ¿no? Que cómo se ve ante el reflejo de la gente, ¿no? Pues sí. Bueno, bueno, pues fíjate, tampoco me lo habían dicho muy bien, Rebeca, ¿eh? Estás que te sales Estoy... hoy, ¿eh? Bueno, pues antes de llegar a esa lista de recomendaciones, vamos a poner un tema que se lo vamos a dedicar a otra radio oyente que nos está aquí escuchando, Alba, que además aprobó el examen de moto de pista recientemente, otra nueva motera, y esperemos que pronto la veamos por ahí funcionando con una moto grande ahí. Así que para ella este tema de Bill Janovitz titulado Like Shadows. The big blue van is rusting through and I can hardly see you. Windshield's glare, light up off the lake. Drive by endless pickup trucks, men in granite out of luck, and looking like they took all they could take. But like the man who's lost his faith, fellow man, it rules the day when love came down and carried him away. But not for me, these callow truths. I've learned one thing from hollow you, to hold on to the good things that I got. She's got the disposition of a friendly girl. It's love, 'cause when she smiles, they think that it's for them. And they've learned to be aggressive young, till life got sharp and they got stung, and poisoned them and hung them out to dry. And like the man who's lost his faith, and fellow man, it rules the day when love came down and carried him away. But not for me, these callow truths. I've learned one thing from hollow you, to hold on to the good things that I got. I'm falling now like shadows into I. Come back, my heart attacks me. Yeah, Stella's breath, my aching pride, my days sublime, but all inside. She said, I like you better when you're drunk. And when the snow turns pinkish white, and the long day turns into night, a tiny man in a tiny little house. And like the man who's lost his faith, and fellow man rues the day when love came down and carried him away. But not for me, these callow truths. I've learned one thing from hollow youth to hold on to. Good things that I got. I'm falling now like shadows too. I need you home. So please come back. My heart attacks me on my. Pues son casi, bueno, sin casi, son las 11:30 ya y el programa va pasito a pasito y llega a este momento dedicado, bueno, pues un poco al mundo del cine y de la literatura. Así que, Rebeca, si nos vas a recomendar algo a mí y a los queridos radioyentes, puedes empezar. Vale, bueno, pues he traído una película, no sé si te la habrán recomendado antes. Yo siempre intento buscar películas no convencionales, ¿no? O sea, intento huir por todos los medios de la típica comedia romántica americana, chico conoce a chica, chica no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que voy a decir es, la película es Donnie Darko. Donnie Darko, pues mira, no la había recomendado a nadie, bueno, una película. Pues nada, es una película del 2001, está protagonizada por Jake Gyllenhaal. En esa película, curiosamente, su hermana, Maggie Gyllenhaal, hace de su hermana en la película. Y está muy gracioso verles discutir como hermanos, siendo hermanos en la vida real, ¿no? Y bueno, es así como, ¿cómo lo diría yo? Es como un thriller psicológico que trata, entre otras cosas, de viajes en el tiempo, agujeros de gusano, ¿no? Portales y estas cosas. A mí, la gente que me conoce lo sabrá, me gustan mucho las películas que tratan sobre eso, cambios, ir al pasado, cambiar algo, volver al futuro, ver que se ha modificado, tipo el efecto mariposa. Correcto, iba a decirte yo que antes cuando te pregunté con tu máquina del tiempo no irías a ningún lado. Y nada, y entonces, por ejemplo, la película no la voy a desgranar mucho para pues eso, para que quede la intriga, pero la película empieza con este chico, Donnie, que habla con un conejo, que le, un conejo como de tamaño adulto, tamaño señor, que le dice que el mundo se va a acabar en 28 días, 6 horas, bueno, no sé cuántos minutos y segundos, ¿no? Y entonces el chico se despierta en un campo de golf y cuando vuelve a su casa ha caído un avión, o sea, un motor de un avión encima de su habitación. Y hasta ahí puedo leer. Vale. Bueno, por cierto, hay que decir que no se había fumado nada, ¿eh? No, no. El chico tiene sus problemas, es un poco esquizofrénico. Y, ah, bien, vale. Está bien. Está interesante. Vale, aparte de la película, ¿alguna lectura? ¿Alguna lectura? Pues mira, te comentaba antes, cuando me preguntaste en qué época vivir, y yo te dije el Renacimiento. Bueno, eso engloba también lo de un poquito antes, ¿no? La Edad Media en general, pues desde el siglo XII hasta el XVI, XVII... Madre Rebeca, no te veo yo a ti como mujer aguantando carros y carretas en esa época, ¿eh? Exactamente, como mujer no. Con suerte me tocaba ser una aristócrata o algo, ¿no? Y no, no me ensucio, ¿no? Bueno, no lo sé, pero... Entonces, bueno, entre que me gusta esta época y que me gustan mucho, por ejemplo, las catedrales, me encantan, ¿no? Además, tuve la oportunidad de estudiar un poquito de historia del arte y me gustan más desde que lo he estudiado. Pues me gustan mucho los libros que están ambientados en esta época y, bueno, te iba a decir, pues uno que me gustó mucho, hace ya años que lo leí, ¿eh? Bueno, igual. Español, que lo escribió, bueno, fue el primer libro que escribió Ildefonso Falcones, que es La Catedral del Mar, que está ambientado en la ciudad condal, pues eso, en torno a la construcción de una catedral de Santa María del Mar, creo que se llama. Y bueno, me gustan mucho los libros que están ambientados en esta época. Bien. Eso por bien. Un lado. Y te puedo decir también el que seguramente sea mi próximo libro. A ver. Ahora estoy terminando el de, bueno, el de Danza de Dragones, la saga de Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Me queda ahí un poquito ya lo voy a terminar. Esa serie y esa saga literaria quedaba mucho. Me encanta. No quiero comentar de eso porque, bueno, es un tema que está muy visto, ¿no? Está bastante trillado estos libros. Entonces, precisamente, mi madre me comentó hoy un libro de Isabel Allende que se llama Inés del alma mía, que está basado en la época de la conquista de las Américas. Bueno, la escritora como es chilena y demás, está bastante documentado. Encontró un manuscrito de una chica que existió de verdad, que es Isabel Suárez, creo que es, que relata pues sus memorias. Entonces ella lo adaptó y trata de la conquista de esta española y, bueno, y su marido y demás en Chile, la conquista de Chile y la fundación de la ciudad de Santiago de Chile. Bien, pues la verdad que la cosa promete, ya nos contarás. Ya te diré. Bueno, pues por mi parte, queridos radioyentes, hoy traigo dos películas, una titulada La medida de la venganza, del 2009, dirigida por Malcolm Melville. Mientras siguen llegando los mensajes, muchas gracias. Y en el reparto, gente como John Hart, Ray Winston, Ian McShane y Tom Wilkinson. Una película que la trama va simplemente de que el marido pues descubre que su mujer le ha sido infiel y entre él y unos amigos cogen al supuestamente chico que está con su mujer, lo meten en una habitación y digamos que él ejecuta de juez y verdugo. Es un poco rara la película, con unos diálogos muy interesantes, casi parece una obra de teatro más que una película, pero bueno, está bien, pues se le puede echar un vistazo. Y luego, esta, digamos, sería la menos comercial, ahora voy a la parte más comercial. El otro día, pues, me hice dentro del formato doméstico en Blu-ray, con una película de culto como Dirty Dancing, esa película de Millard Dolino y protagonizada, entre otros, por Patrick Swayze y Jennifer Grey, una película de 1987... de mi época, y gran película que gustó a todo el mundo. Una película, es una historia muy interesante, es una historia dramática, con esa, ahí sí que acaba bien, ¿vale? Y bueno, pues de fondo el baile, ese baile Dirty Dancing, que bueno, la verdad tampoco era para tanto el Dirty Dancing, pero bueno, hay que verlo también en el contexto de la época en que se hace la película, que eran finales de los años 50, y bueno, pues aquello no estaba muy bien visto en una América tan puritana de aquella entonces. Así que estas son las dos recomendaciones mías, y para continuar ahora con otro tema musical, cómo no, Bill Medley y Jennifer Warnes con Dirty Dancing, o este de I Have the Time of My Life. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rose, so long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Yeah, bueno, pues no he sacado a Rebeca a bailar, pero bueno, para los que estáis en casa, seguramente si alguno se ha animado, pues no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues continuamos, vamos llegando a las 12 menos cuarto y vamos a seguir con la entrevista, las preguntas del licántropo para mi amiga Rebeca. Bueno, vamos con la pregunta número 7. ¿Qué no soportas o te hace estar de mal humor? Ay, bueno, tengo bastante genio, así que hay bastantes cosas que no me gustan y estoy de mal humor. Pero estás complicada, es complicada. Pues no sé, vale, mira, fácil. La gente que se queja, se hacen las víctimas de que su vida es un asco. Y luego, pues, también por mi situación, de dónde estoy, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora, te das cuenta y dices, pero si tus problemas son una tontería comparado con lo que le está pasando a mucha gente. Y desgraciadamente hay mucha gente así que lo único que hace es quejarse y hacerse la víctima y, oh, mi vida es horrorosa. Y a veces pues les daría una colleja, ¿no? Y les diría, tu vida es maravillosa, espabila, y hay otras cosas en la vida por las que merecen la pena. O quiero pensar, dada la situación actual del mundo. Sí, vamos, bueno, ya que vienes hoy tan positiva. Hay que intentarlo, porque... Sí, está la cosa al dente, como la pasta. Bueno, bien, vamos con la pregunta número 8. ¿Qué personaje de ficción te hubiera gustado ser o interpretar? Porque como ya sé que te gusta el teatro... Jolines, es muy complicado, esto se pone peor. Bueno, sí, me gusta el teatro, me gusta mucho el cine, pues... No sé. Voy a empezar como el 1-2-3, con el reloj de tiempo. Sí, tic-tac. Pues no sé, pues seguramente algún superhéroe, ¿no? Ya puestos, pues tener poderes, ¿no? Ahí estamos. ¿Y alguno en especial? Hombre, a mí me gusta Batman. ¿Te gusta Batman, eh? Sí, porque me gustan más los superhéroes. Casi que te veo más como Catwoman, ¿eh? ¿Catwoman? Sí. No. Bueno, pues mira, Catwoman también. Pero no la Catwoman esta de Halle Berry, que no me gusta, ¿eh? No, que fue la peor. Por muy guapa que sea, fue la peor de todas, con diferencia, vamos. Pues sí. Al lado de Michelle Pfeiffer y de la chica esta, cara, Anne Hathaway, me parece que se llama. Vamos, ni comparación. Muy bien, bueno, pues te quedan solo dos preguntas. Y ahora, ya que estamos, vamos a entrar en profundidad. Bueno, nuestra amiga Rebeca viene desde Senegal porque está allí, bueno, pues realizando un trabajo. Una leyenda urbana de estas que ya sabéis, no ocurre, que tienen que irse fuera a ver cómo está el percal para luego intentar volver. Y bueno, quisiera que me relataras un poco tu experiencia allí, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que realizas? ¿Y cuáles son tus planes futuros? ¿Si te quedas? ¿Si vas? ¿Si vienes? Bueno, que tienes que volver desde luego, pero bueno, cuando se te acabe allí la historia. Claro, pues mira, nada, resumiendo, yo soy informática. Y entonces ahora mismo estoy haciendo una beca ICEX del Instituto de Comercio Exterior, que nada, somos un montón de informáticos, cada uno en la oficina comercial de la Embajada de España en sus respectivos países. Bueno, a mí me tocó Senegal, por alguna razón me lo esperaba, porque bueno, hablo francés, es posible que tenga algo que ver, en Senegal se habla francés, y nada, me mandaron para allá. Son 15 meses, llevo ya un año, he pasado ya el año, y nada, en Navidades estoy aquí como el turrón. Y bueno, el trabajo, bueno, podría ser más gratificante, ¿no? Pero bueno, sabía a lo que iba, y realmente lo importante de este año no es el trabajo, no es a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Enriquecerse pues con nuevas experiencias, conoces a muchas personas, cada una de su padre y de su madre, de muchos sitios. Y bueno, pues es una etapa que está ahí, que también quiero cerrar. No, yo digo que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Es una etapa que quiero cerrar. Y un gran refrán. Y continuar a otra cosa. Y bueno, mi vida allí, hombre, no vivo mal, ¿vale? No vamos a dramatizar. Sí que es cierto que la gente cuando me dice, oh, estás en Senegal, jolines, si tienes sueldo español, seguro que aquello es súper barato, serás la reina de África, seguro que ahorras un montón para la vuelta. Digo, ¿qué más quisiera yo, hijo mío? Pero el sueldo se va prácticamente íntegro. Se va íntegro porque la cesta de la compra es mucho más cara que en España, porque importan muchísimos productos. Claro. Los alquileres de los pisos son carísimos, por lo que obtienes. No me importa decirlo, yo pago unos 500 euros de alquiler, y el piso, por ejemplo, en la época de lluvias, he tenido unas goteras que quisiera que las vierais, os puedo enseñar fotos, que vamos, los techos los tengo destrozados. El casero no me hace caso, se me rompen cosas, no me las quiere arreglar. Allí tienen mucha costumbre de pedir dinero a la mínima de cambio. Mi casero me pide dinero a mí. Yo le digo, muchacho, no te debo nada, no sé por qué me pides dinero. Bueno, y como es en muchos casos, ¿no? Y la vida allí, faltan comodidades, cosas que aquí son básicas, allí si las quieres pagar, tienes que pagar... Te sale caro, ¿no? De lujo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues los restaurantes de una, vamos a decir, calidad media, sin irnos a nada caro, a restaurantes totalmente normales, pues no sé, unos 20 euros por cabeza no te los quita nadie. Y estamos hablando de un plato principal y si acaso un entrante para compartir. No nos vamos a nada complicado, vaya. Es muy caro salir en general. Las copas de los bares, pues a lo tonto, mínimo 8 euros, 7 euros. Eso, mínimo. Quiero decir, dependiendo del local, puedes pagar 12, 13... Bueno, por eso los extranjeros cuando vienen aquí a España flipan a colores, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, en general, el balance es positivo. Yo me voy con... ¿Y Senegal? ¿Te gusta Senegal como país? ¿Dónde vives, por ejemplo? Yo tengo una relación de amor-odio con Senegal y con su gente en general. Porque por un lado te das cuenta, en general, son muy buenas personas, le dan mucha importancia a la familia, cosa que a veces aquí en España se pierde. Aquí somos más materiales, creo yo. Allí les gusta mucho hacer piña. Entonces, si un primo quinto tuyo no tiene dinero... Tú le invitas a pasar las fiestas en tu casa, va a haber comida para todos, todos son uno, lo que le pasa a uno lo viven todos, celebran alegrías y desgracias por igual. Eso es una cosa pues buena que me sorprende gratamente. Pero por otro lado, allí tienen una especie de problema o fijación con los europeos, ¿no? Vamos a decir con los blancos. Pues es que te intentan sacar el dinero porque te ven como si fueras un euro con patas. Entonces yo estoy harta pues de tener que negociar absolutamente todo, de que tú les preguntas el precio de algo, las cosas no tienen precio. ¿Cuánto vale esto? Por ser tú, 30 euros. ¿Cómo que por ser yo? Pero si me estás cobrando 30 euros por una cosa que vale 5 euros. Y bueno, al final pues te acabas enfadando porque ves que lo único que quieren es tu dinero, que te intentan timar a todas horas y bueno, eso también cansa, ¿no? Es un país... No estamos acostumbrados, yo creo, ¿no, Rebeca? En esa zona, por ejemplo, digo, en la zona, iba a decir, si vas a partir de Marruecos, una zona donde tienen una tendencia, Marruecos, Egipto, vamos, los países que tienen una tendencia a mucho a regatear, ¿no? Y nosotros no estamos acostumbrados en perder tanto tiempo regateando por las cosas, claro, ¿no? Yo voy al supermercado y yo lo que quiero es que me diga cuánto vale y lo pago. Y ya decidiré yo si lo pago o no. Allí los precios no están visibles, tienes que preguntar por todo... Ah, sí, en los supermercados no tienen... No, pero en el supermercado sí, pero es de los pocos sitios. Tú entras a cualquier otra tienda de barrio normal y de cabeza todo, el precio que les da la gana, claro. Hasta bueno, que claro. Te conocen y ya ven que eres del barrio, que vives allí, que no eres turista. Entonces, bueno, ya parece que se aposenta un poco. Pero bueno, es un país que yo creo que sí que... ¿Merecería la pena visitar? Quiero decir, si vas como turista, me refiero, ¿eh? Sí, depende, ahí ya digo que depende de las personas, porque hay personas pues que no se adaptan a un país africano, y eso que he de decir, que Senegal, dentro de lo que es África, es un país bastante civilizado, bastante no es peligroso para nada, o sea que para el turista es bastante amable. De hecho, lo llaman el país de la teranga. Teranga en la etnia Wolof significa hospitalidad, ¿no? Entonces, bueno, ellos se jactan mucho de eso, de que son súper hospitalarios, súper majos, te ayudan en todo. Mientras pagas, ¿no? Exactamente. Luego te piden propinita, ¿no? Bueno, es un poco así. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos incorporando alguna cosa más y sabiendo alguna cosa más. Vamos a seguir con un poquito de música. Turno ahora para toda una banda clásica como Eurythmics y este tema titulado I Need Man. Me such a thrill, and I don't Bueno, pues nada, aquí va pasando el tiempo y quedan pocos minutos para llegar a las 12, así que vamos a ver si vamos acabando la entrevista del licántropo, pero primero una preguntita y después de las 12 otra. Así que pregunta número 9 para mi amiga Rebeca, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? La estaba esperando. Tres cosas, bueno. Pues no sé, algo que sea que me dé de comer, ¿no? No sé, una caña de pescar o algo así. Vale. Al menos consigo peces. Después, pues no sé, no sé si llamarlo cosa, ¿no? Pero me llevaría a Poli, ¿no? No sé. Poli, acabas de subir un nivel. Por cierto, le mando un saludo que seguro que nos escucha. Seguramente. No sé, para que me haga compañía o algo, ¿no? Sí. Que me dé conversación. Que no nos volvamos locos. Poli, sigue subiendo niveles. Y la tercera. Pues la tercera. Algo que te ayude a pasar el tiempo, que te entretenga, ¿no? Seguramente papel y boli. Papel y boli. Bueno, bien. Bien, vale. Vale, para todo. Vale, sí, además es verdad. Vale, para jugar, para escribir, para... Desde hacer un boceto para la casa del árbol, sí, hasta para escribir tus memorias mientras te van a buscar. Mientras te van a buscar, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahora vamos a poner un tema para llegar a las 12 de la noche. Ya sabéis, chicas, llega a las 12, hora de cerrar ventanas y puertas porque el licántropo saldrá luego a su ronda habitual. Y vamos a llegar a las 12 con este tema de Steve Wynn titulado 500 Gale Mornings. Jackie had a story for everything she lacked, and Sarah slept. Pues después de esta distorsión de Steve Wynn, son las 12:05 y avanzamos pasito a pasito hacia el final del programa, pero bueno, aún todavía queda un poquito. Vamos con la última pregunta, Rebeca. Esta pregunta es fácil. ¿A quién dedicarías una canción? Pues hombre, está bastante claro, ¿no? No sé, está tú dirás. Está bastante claro. No, porque iba la... a decir una, un chiste, pero no. Porque la, según la digas, va a sonar, así que tú dirás. Sí, pero es bonita. Yo creo que sí. Es de amor. Bueno, es de amor y desamor. Sí, jolines, entonces... Oye, se le va a dedicar a Poli. Pues venga, vale, vale, pero le va a gustar, le va a gustar. Vale, entonces venga, estaba para ti, Poli. Venga, pues Fito y Fitipaldis, bien y va. Soñar que puedo volar. No es nada Bueno, pues este tema dedicado a Poli, que seguramente le habrá gustado mucho, Rebeca. Así que has pasado con una buena nota la entrevista del licántropo. Bien, aprobado. Bien. Sí, más que aprobado. Bueno, vamos, son las 12 y 10 y bueno, aunque tiraremos un poquito más hoy, ¿vale? Pero porque todavía me queda por hacerte alguna pregunta que no está dentro del test, como por ejemplo, ¿cómo son las expectativas de futuro cuando acabes en Senegal y si tienes algún plan de regreso aquí o te vas a volver a ir? Pues, francamente, mi futuro más allá de Navidades de este año no lo tengo nada claro. Yo de momento tengo, pues eso, el contrato, acuerdo, porque, bueno, soy una becaria. Lo tengo hasta, pues eso, hasta el 20 de diciembre. Más allá, lo que puede pasar es cualquier cosa. Yo no descarto nada. Si me sale cualquier cosa en cualquier ciudad, me da igual el continente, yo me voy. Si merece la pena y realmente es un trabajo gratificante que me ayuda a formarme y a ganar experiencia, yo me largo. De momento me gustaría quedarme, ojalá, me gustaría quedarme un poco en mi casa, ¿no? En mi tierra. Porque ya llevo, pues eso, un año y pico fuera y se echa de menos. Se echa de menos a la gente, se echa de menos, pues eso, pues Gijón todo. En general. No solo los amigos, sino pues cómo son aquí las cosas, ¿no? Esta forma de ser que tenemos nosotros los asturianos, ¿no? Lo echo un poquito de menos. Y bueno, alguna oferta, alguna cosita hay por ahí, pero todavía no hay nada seguro. Bueno, si no, ya sabes que para el próximo año la Semana Negra podría ser la solución. Pues la Semana Negra 2014. Ahora que dominas el Wolof. Ahora vamos en el mercadillo a tope. Los tengo ahí dominados. Ojo, que tiemblen los que se encargan del mercadillo, que me pido el puesto, ¿eh? Vale, hablaré más largo entendido con la responsable. Bueno, pues bien, por lo visto, bueno, por lo menos, ¿no? Aunque no tengas mucha expectativa, dices una cosa que se oye mucho ahora, ¿no? La gente es capaz de marcharse a cualquier sitio porque, bueno, pues la situación en España, no sé cómo se ve desde Senegal o si importará iba a decir algo a los de Senegal, cómo esté la situación en España o en el mundo en general, ¿no? Pero esta semana, bueno, esta semana o en semanas anteriores, cada vez que lanzan una frase como la del señor Montoro, que es para poner y reciclar, como eso de que los sueldos han subido, supongo que, bueno, pues si lo escuchaste o no, en fin, cosas, tenemos aquí un panorama que no resulta nada halagüeño. Hay que hacer más recortes a las autonomías, y es curioso porque cada vez que dicen que hay que hacer más recortes a las autonomías nunca hablamos de políticos, y yo entiendo que cuándo van a empezar a recortarse ellos, ¿no? Porque creo que son los que para empezar sobran en algunos casos. Sí, yo no entiendo la cantidad, la densidad de político por habitante en este país, porque en países más grandes con más población como Alemania, que no sé ahora mismo cuántos habitantes tiene, pero hay un cuarto. Que son dos Alemanias, que no nos olvidemos que están reunificadas, vamos. Es que es increíble, yo no entiendo, no entiendo lo que pasa aquí, la cantidad de coches oficiales, la cantidad de políticos con doble sueldo, con dietas, con, pues eso, suplemento para el piso, si encima no viven lejos, viven en Madrid, les pagan desplazamiento. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, me llama mucha atención lo de las dietas aquí en el Parlamento asturiano, ¿no? El hecho del desplazamiento por vivir tal, y es que la verdad que como en Asturias hay tanta distancia, porque salvo el que viva a lo mejor en el occidente asturiano que tarde 2 horas, que le puedo entender que le paguen, pero bueno, así luego salían cosas curiosas, ¿no? Como por lo visto, algún político del Ayuntamiento de Oviedo que tenía casa en Oviedo, pero fijaba su residencia en otro lado para cobrar. Ya me parece un poquitito lamentable, ¿no? Tal como está la situación. Pero bueno, estamos en un momento convulso, ¿no? Aquí, en este país, ¿no? Bueno, pues son las 12:15 y vamos a ir cerrando el programa, pero primero un tema más. Y ahora que estábamos hablando precisamente de un problema como el tema del trabajo y del paro, pues me vino a la mente poner este tema de Escape, titulado Soy un nuevo parado, con esta sorna tan, iba a decir, tan elegante que tienen ellos. Ahí va. Hoy firmando el finiquito yo rebozo de ilusión. Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. Con la abuela, con la suegra, con 2 niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón. Yeah! ellos no les afecta que no llevan cinturón. Sus sueldos son enormes, trapicheos, corrupción. Soy un nuevo parao, camino del dinero. Soy un nuevo pringao, sí, oh, sí. Soy un nuevo parao, camino del dinero. Soy un nuevo pringao, sí. Pues este tema, que lamentablemente, aunque fue compuesto hace bastantes años ya, pues está muy en boga actualmente, va a cerrar el programa de hoy y bueno, pues despedirnos nosotros, darle las gracias a Rebeca por haber venido aquí. Gracias a ti, Marco. Espero que lo hayas pasado muy bien. Estupendamente, la verdad que es una experiencia muy interesante, sobre todo yo que no tenía contacto con la radio antes. Y nada, oye, a lo mejor puedo repetir. Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Así que, queridos radioyentes, muchísimas gracias por estar un lunes más ahí, escuchándonos. Esperamos que, bueno, por lo menos os hayamos distraído un ratito y os habéis olvidado un poco de todos los problemas que siguen acuciando y de este calor extraño para este otoño gijonés, en los que, bueno, pues los marcadores marcan 27 grados, como pude ver hoy. Así que esperemos que llegue un poquito de frío, que va, ya va tocando. Nos despedimos con la sintonía compuesta por mi amigo Fran Montaña, y que ya sabéis que encabeza y despide el programa de La Hora del Licántropo. Cuidaos mucho y el lunes próximo estaremos aquí. Gracias, Rebeca. Gracias otra vez. Un saludo.